La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues pasan dos minutos de las 9:30 y hoy lo hemos anunciado. Queríamos conocer la historia de los Rotarios y también a las personas que van a encabezar durante el próximo año los dos clubes pues más veteranos de los Rotary. Hay tres. El Rotará, que es el último que se creó, pero el primero es el Rotary Elche y el segundo el Íllice, que este año cumple 25 años de historia, mientras que el Rotary Club cumple más de 30 años, tres décadas al servicio de la ciudad y realizando campañas solidarias, campañas deportivas, siempre teniendo ese objetivo solidario, pero también empresarial. Porque, ¿qué son los Rotarios? Pues vamos a hablar de ello inmediatamente con dos de ellos, con el presidente, el nuevo presidente del Club Rotary Elche, César Noales, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, César. Buenos días, Rosmarí. Y al presidente del Club Rotary Illice, José Vicente Castaño. Buenos días, José Vicente. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Más que un empresario, también es un compañero de esta casa, porque es periodista y profesor de periodismo en la Universidad Miguel Hernández, aparte de tener su empresa propia, Tarsa Comunicación. José Vicente Castaño, empezamos contigo. 25 aniversario. Vale. Conoces muy bien la realidad de la ciudad. ¿Qué os parece a los dos, la noticia con la que hemos amanecido? Ruptura de los pactos de gobierno de las comunidades autónomas entre Vox y Partido Popular. Hemos oído a Carlos Mazón en la comparecencia de esta mañana a las 9 decir que es una decisión unilateral de Vox y que ha tenido que reestructurar el equipo de gobierno. Pero claro, lo que más nos preocupa, lo que más preocupa a los empresarios, ¿son los pactos municipales? Pues creo que estamos a la expectativa, a ver qué pasa, ¿no? Eso no se ha resuelto todavía. Imagino que todo el mundo estará esperando que se decide desde arriba. El partido de Vox es un partido muy vertical, en el que se toman decisiones desde arriba. No se han mencionado los pactos locales, no se han mencionado las alianzas en los ayuntamientos, y probablemente en función de cómo se resuelva, yo creo que esta crisis a nivel autonómico, pues quizá tenga su repercusión en el ámbito local. Honestamente pienso que creo que no va a llegar el agua hasta ese terreno, ¿no? Hasta ese río, ¿no? Porque quizá sería una pérdida total del poder que tienen muchos concejales y del poder que tiene ese partido en toda España, ¿no? Entonces yo creo que es una primera vuelta de tuerca que tendrá que resolverse pues en breve, ¿no? Es un pulso que se manifiesta entre dos partidos, a ver quién tiene mayor repercusión, mayor influencia entre sus electores, en una circunstancia pues marcada también por el contexto internacional, ¿no? Las elecciones en Francia creo que han marcado también un punto y aparte, las elecciones europeas en el que la ultraderecha también se ha consolidado con más grupos parlamentarios y que ha crecido, y en ese sentido pues ese partido, esa orientación ideológica pues intenta cobrar fuerza y protagonismo, y no sabemos si esos tentáculos van a llegar hasta el ámbito más local, ¿no? Mi esperanza, porque no queremos crisis ni queremos que se desestructure pues lo que ya está en marcha, al final sería volver para atrás, es que no llegue el agua al río, ¿no? Bueno, los empresarios, al menos con cómo lo está gestionando Carlos Mazón esta crisis de gobierno, por lo menos vosotros respiráis aliviados de que no se está perdiendo tiempo. Ayer mismo ya se adelantaba a Mazón y ya nombraba a los nuevos consellers, y hoy mismo a las 10 se va a reunir el nuevo consejo en sesión extraordinaria para ratificar y empezar de nuevo. ¿Es lo que esperáis? ¿Que los cambios se hagan rápidamente y que no haya un vacío de poder? Romar, evidentemente yo creo que el empresariado lo que menos desea es inestabilidad. O sea, yo creo que este no es una buena noticia en general, con independencia de los partidos que conformen esas alianzas y esas rupturas posteriores. Y evidentemente las decisiones rápidas y las decisiones que van encaminadas a evitar vacíos de poder y que toda la actividad administrativa y gubernamental continúe su camino, yo creo que siempre es positivo, porque no podemos estar, si ya sufrimos suficientes retrasos a nivel administrativo en general, y una de las quejas generales que mantenemos los empresarios es que hay muchísimas trabas administrativas, demasiada burocracia en toda la estructura de la administración en general. Si a eso le añadimos inestabilidad en el gobierno y vacíos de poder, pues evidentemente se puede complicar todo mucho más. Yo creo que a nadie, con independencia, repito, de ideologías y demás, a nadie le debe parecer bien la inestabilidad que se produce con este tipo de ruptura, porque llevamos poco más de un año de gobierno, y que un año, todavía con 3 años por delante de legislatura, que nos encontremos con esta situación, pues evidentemente hace compleja el resto de la legislatura, ¿no? Bueno, pues como dos empresarios que habéis estrenado esta presidencia de estos dos clubes de los Rotarios, os ha tocado aquí en esta casa estrenaros con la valoración de esta noticia, de una reestructuración del gobierno valenciano. Y os lo he preguntado porque los Rotarios necesitáis de las administraciones públicas para funcionar, José Vicente. No, en absoluto. Somos organizaciones independientes, a confesionales, a políticas. Para el que no lo sepa, Rotary es una organización, es un modelo de asociación, por llamarlo de alguna forma, que todo el mundo lo entienda, que nace a principios del siglo XX en Estados Unidos, formado por empresarios y profesionales liberales que deciden reunirse para trabajar por los demás. Evidentemente también con motivos un poco más egoístas, de relaciones empresariales, de interrelación, de interconexión, networking, que se llama ahora y que es mucho más moderno, ¿no? Pero aquel networking del principios del siglo XX eran esas reuniones en las que los empresarios se reunían para hablar de sus cosas y también para trabajar por los demás, ¿no? Con el paso del tiempo, esta organización ha evolucionado a motivos mucho más filantrópicos, mucho más altruistas. En algunos casos todavía se conserva esa parte de lobby, esa parte de generar influencia, intentar generar cambios, ¿no? Uh-huh. Una de las máximas de la organización es tomar acción, ¿no? Tomar acción para hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, bueno, pues si los clubs consideran que determinadas cosas son buenas, pues evidentemente hay que trabajar por ello y intentar conseguirlo, ¿no? Y a tu pregunta, los políticos de turno son necesarios porque son los que habitualmente toman decisiones que afectan a todo el mundo, pero no lo son para el funcionamiento de nuestros clubs, ¿no? Que son totalmente independientes y que no tienen ninguna vinculación ni política ni religiosa, como te he dicho antes. De ahí que seáis tan centenarios, ¿no? Que los Rotarios os hayáis expandido por todo el mundo. El éxito de los Rotarios, ¿dónde está? Porque en Elche, ¿cuándo llegaron, César? Bueno, el Club Rotary Elche se funda en 1991, tiene ya 33 años de historia. Como bien ha dicho José Vicente, el club nace en 1905, o sea, ya somos, uh-huh, ya tenemos, vamos a cumplir 120 años el próximo mes de febrero. Y el éxito, yo creo que el éxito es algo sencillo. Primero, que tenía una vocación fundamentalmente de servicio, una vocación en la cual nace por un visionario, Paul Harris, que es nuestro fundador, en el que de alguna forma aglutina empresarios y profesionales liberales para que de alguna forma entre ellos se puedan echar una mano, básicamente, y a nivel de relaciones, la propia relación empresarial, y a su vez fomentar, como bien decía José Vicente, un poco esa labor filantrópica de ayuda, de fomentar de alguna forma el servicio público, y bueno, eso siempre desde el punto de vista de abstraerse de lo que es la administración pública. O sea, realmente, lo ha comentado José Vicente, o sea, nosotros, el Club Rotary no tiene ningún tipo de tendencia ni política, ni religiosa, ni nada que se le parezca. Solamente una vocación de servicio fundamental, y evidentemente las administraciones públicas son importantes, por supuesto, porque claro, mantenemos relaciones con ellas, pero no influyen en nosotros. Pues vamos a conoceros como presidentes. Ahora, el viernes, fue el relevo de los collares. ¿Qué significado tienen los collares para el presidente? ¿Es como la vara de mando, José Vicente? Pues precisamente esa tradición del cambio de collares viene de ese origen, siglo XX, principios del siglo XX, en el que nace esta organización, y tiene ciertas reminiscencias con una simbología que por aquel entonces estaba bastante extendida, ¿no? Quizás recuerde a algunas organizaciones que no tienen nada que ver con nosotros, como la masonería, por ejemplo, en el que hay una serie de elementos como el collar, la campana, algún rito iniciático, ¿no?, que se hace en ese tipo de organizaciones, y bueno, pues heredando o copiando algunas cosas que se hacían en algunos otros entornos, se importan esa serie de símbolos, esa serie de ritos que bueno, que se mantienen en cierto modo todavía, ¿no? O sea, que lleváis a cabo una ceremonia cada vez que os reunís. Sí, pero la ceremonia es realmente sencilla. Realmente es un collar en el que se apuntan, se inscriben todos los nombres de todos los presidentes. Cada año ese collar tiene un nombre más, una plaquita más. Y lo que hacemos es un cambio de collar. Realmente el presidente saliente le entrega el collar, le entrega el poder, igual que en el ayuntamiento el alcalde entrega la vara de mando, claro, ¿no?, al siguiente alcalde. Pues exactamente es lo mismo, ¿eh? Ese collar es el que simboliza la presidencia del... El collar de César Noales pesa más que el tuyo, ¿no? Efectivamente, pesa más, tiene más plaquitas, tiene más nombres. Cuanto más años tiene un club, más peso pesa. Tiene ese collar, evidentemente. Bueno, pues vamos a conocer a los nuevos presidentes. César Noales, ahora que tú eres el presidente del Club Rotary, ¿cuáles son tus objetivos? Bueno, mis objetivos fundamentalmente es continuar con la labor de mis predecesores, que la verdad que han hecho una labor magnífica, seguir fomentando la amistad y el compañerismo dentro del club, que son la base fundamental del cumplimiento de otro tipo de objetivos y otro tipo de proyectos. Nosotros, dentro de nuestro club, porque somos un club bastante particular, por decirlo de alguna manera, hay que pensar que nuestro club nace, como te he dicho, en el año 1991 por un grupo de empresarios, y posteriormente el Club Rotary Irice, nace unos años de forma posterior, en buena medida con hijos de los que habían sido los fundadores del primer club. Y por eso siempre se nos ha conocido al Club Rotary Elche como el club de los mayores y el otro el club de los jóvenes, ¿no? O sea, aunque ya la cosa, los años van pasando y empezamos a perder cierto equilibrio, ¿no? Pero bueno, ese es el tema. Entonces, por esa peculiaridad, quizá nosotros tenemos un empeño especial en fomentar el emprendedurismo en los estudiantes. Nosotros detectamos que en la sociedad cada vez los jóvenes les cuesta más tomar la iniciativa para crear empresas, para promover y para crear iniciativas de futuro, ¿eh? Hoy las encuestas de los jóvenes desgraciadamente nos dicen que la mayoría quieren ser funcionarios o influencers, y la verdad que nos gustaría, entre comillas, luchar o aportar un granito de arena porque eso no fuera así. Y evidentemente luego el resto de objetivos, o sea, pues seguir colaborando con todos los proyectos en la ciudad, ¿no? ¿Cómo puede un Club Rotary fomentar el emprendimiento? Pues mira, por ejemplo, nosotros, aunque sea un granito de arena, porque no deja de ser un granito de arena, este año hemos empezado a dar charlas en institutos, por parte de, en este caso, el presidente predecesor mío, Juan Pascual, estuvo en uno de los institutos dando charlas sobre qué es ser empresario, por ejemplo. Además de eso, hemos creado un premio al mejor proyecto de emprendedurismo dentro de los institutos. Bueno, pues son pequeñas cosas que pueden ayudar a que los chavales tengan la sensación de que ser empresario, oye, aquellos que son hijos de empresario, que ven que sus padres están liadísimos y tal, pero que realmente puedan poner en valor lo que supone, ¿no? Y creo que es muy bonito. Pues José Vicente, como presidente del Club Rotary, a ti te toca conmemorar el 25 aniversario, un aniversario redondo. supongo que será fácil. Tú te dedicas a ello, ¿no? Bueno, a los eventos. He de confesarte que me elegí este año. Pero uno puede elegir. Bueno, realmente, ¿Cómo son los nombramientos? Cada club tiene su sistema propio. Uh-huh. Tenemos un sistema que viene heredado desde la fundación. Ningún presidente puede estar más de un año. O sea, es algo que cambia cada año. Se dice que la rueda de Rotary gira cada año y cambia cada año. Entonces, en nuestro club y en la gran mayoría no se suele repetir como presidente. La idea es que cuando has sido presidente no vuelvas a serlo y que todo el mundo pueda ser presidente alguna vez. Entonces, en mi caso, pues fui elegido hace unos cuantos años y pedí, por favor, posponerlo unos cuantos más porque tenía dos hijos muy pequeñitos. Y entonces asumí la presidencia pues para este 25 aniversario de forma más o menos voluntaria, ¿no? Más o menos voluntaria. Y la verdad es que lo hacía con mucha ilusión porque... estoy muy orgulloso del club al que pertenezco desde hace 18 años por la cantidad de cosas que ha hecho, ¿no? Es algo realmente apabullante, todas las cifras y toda la magnitud de cosas que hemos hecho en 24 años, ¿no? Espero que continúen en este 25º porque vamos a mantener toda la actividad que se suele hacer habitualmente, que suele hacer nuestro club de forma regular. Pero lo que quiero hacer en este 25 aniversario es conmemorar, como tú has dicho, celebrar esa efemérides reconociendo a esos 24 presidentes que han pasado antes de mí, ¿no? en el sitio y poniendo en valor la gran cantidad de cosas que se han hecho para la ciudad y cosas que se han hecho para el entorno y para la sociedad en general, ¿no? Hemos cuantificado ya toda esa labor. La verdad es que hemos hecho una labor en este último tiempo de recopilación y las cifras son apabullantes. Si te doy alguna, la verdad que quizá te sorprenda, ¿no? En esos 24 años hemos hecho 120 actos recaudatorios, ¿no? 120 actos entre carreras como la 10K, por ejemplo, campeonatos de golf, de pádel, campeonatos de tenis. Hemos hecho rifas solidarias, venta de lotería. Cada año hemos hecho venta de lotería. Hacemos cenas solidarias, que son muy masivas y muy reconocidas, acude todo el mundo. Hemos hecho travesías a nado, hemos hecho pases de modelos, se han hecho decenas de cosas que han permitido, por ejemplo, recaudar cantidades superiores a los 600.000 euros que hemos ido distribuyendo pues en función de cada criterio de cada año, según las necesidades, a todas las ONG locales, ¿no? A eso además hay que sumarle una cifra que supera los 300.000 euros en aportaciones adicionales a proyectos internacionales, ¿no? En este caso, nuestro club en estos 24 años ha colaborado en 17 proyectos internacionales en otros tantos países, construyendo pozos de agua, construyendo casas, construyendo no de forma exclusiva, que siempre colaborando con otros clubes, con otros clubes rotarios de todo el mundo, pero a veces sí, ¿no? Por ejemplo, hace un par de años nuestro club construyó 6 pozos en Guinea, ¿no? Y los financiamos íntegramente, esos 6 pozos de agua en Guinea, ¿no? A través de una ONG local, por cierto, ¿no? Pero pudimos financiarlos y constatar que se construyeron y tenemos una constancia directa de que está realmente ayudando a una población, que está ayudando a generar riqueza, que tengan agua, tengan agricultura, puedan tener negocio y con lo cual, pues, por ejemplo, evitamos que esa gente emigre, ¿no? O que pueda querer venir aquí, ¿no? Así que, acabando, la verdad es que estoy muy orgulloso de estar en este 25 aniversario porque lo que voy a hacer es poner en valor lo que el club ha hecho, ¿no? A través de algún acto, a través de los medios de comunicación y celebrar este desde 25 luego. Aniversario. Las cifras avalan los objetivos del Club Íllice y del Club Rotary. ¿Vosotros también tenéis cifras? Bueno, pero bueno, yo sinceramente no me atrevería a darte ahora mismo cifras porque no he hecho el repaso de la cantidad de proyectos. Yo soy bastante más nuevo que José Vicente en el mundo del rotarismo, llevo solamente 3 años. Cuando me invitaron... Pero 3 años en el mundo del rotarismo, ¿y en Elche cuántos? En Elche llevo desde el año 2008. 2008. Llegué en el 2008 de la mano de un grupo francés para hacerme cargo de un grupo de empresas que habían comprado aquí. Ah, sí, ¿empresas de alimentación? ¿O? No, empresas de construcción, el grupo Los Serranos. Sonará, que es un que vienes ya del grupo de Los Serranos, pero te has independizado como empresario, ¿no? Hace 4 años. Y has comprado Cantueso. Sí, recientemente, hace 2 años nos metimos en esa aventura, que es una aventura... complicada, difícil, pero la verdad que muy, yo diría que muy agradable y muy reconfortante, porque realmente tratar de mantener una marca como la de Cantó es Oro, que tan ligada a la ciudad desde principios del siglo pasado, la verdad que nos apetecía y no nos es algo que no veíamos con buenos ojos su desaparición, ¿no? Y la verdad que bueno, estamos trabajando mucho en ello y pensamos que el futuro nos deparará buenas cosas, seguro que sí. Pues eres relativamente un empresario joven en esta ciudad. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo ves Elche? Para mí Elche es una ciudad que me ha acogido maravillosamente. Mi hija, de esas cosas casualidades de la vida, que tiene 35 años, nació en Elche, casualmente. Yo luego ya me fui y volví en el año 2008. Y mis nietos, tengo dos nietos ilicitanos, y la verdad que para mí Elche es una ciudad estupenda. Creo que tiene un tejido empresarial maravilloso. Tengo magníficos amigos en el mundo del empresariado y evidentemente profesionales independientes, y creo que es una ciudad que, bueno, los datos son aplastantes y apabullantes. Yo diría que hoy estamos por delante de la gran mayoría de las ciudades españolas y muy por encima de muchas capitales de provincia en todos los sentidos, a nivel industrial, económico y de todo tipo. Vuestra filosofía es ayudar, ¿no? Ayudar a los demás. Para ello tenéis que hacer un buen diagnóstico de la ciudad donde estáis. ¿Qué necesidades tiene esta ciudad en 2024? Precisamente, al menos nuestro club lo que hace semanalmente es reunirnos con todo tipo de líderes de opinión, con representantes de entidades, con representantes de colectivos de todo tipo, políticos, para intentar sondear esas sensaciones, esas necesidades, y poder decidir dónde consignamos nuestros recursos, ¿no? Y dónde ponemos el foco cada año para ayudar, ¿no? En nuestro caso, me consta que en otros clubes también es así, es bastante presidencialista. Es decir, una de las decisiones que tiene el presidente es decidir dónde van los fondos cada año. Y bueno, pues precisamente esas reuniones que hacemos todos los miércoles en nuestro caso, los lunes en el caso del Club Rotary Elche, pues intentan reunir a esos líderes, a esa opinión social, ¿no? Para poder tomar decisiones, ¿no? y poder pulsar dónde hace falta, qué necesitan. Y bueno, esa es un poco la forma en que nosotros tomamos esa decisión y ayudamos a los demás. Claro, ¿no? Y estáis totalmente implicados, ¿no? En las necesidades de la ciudad, por supuesto. ¿Y por qué el Hotel Huerto del Cura? ¿Los Rotarios, por qué esa sede? Bueno, nosotros cuando el club se creó, la verdad es que yo desconozco cuáles fueron las motivaciones exactas por las cuales se decidió ahí, pero es verdad que es el hotel más emblemático de la ciudad, el más antiguo, el que más, con más historia y más emblemático, el que nos ofrece más versatilidad, más posibilidades, está mejor logísticamente. La relación con los antiguos propietarios siempre ha sido magnífica, tanto entonces como ahora, y la verdad que, bueno, es muy cómodo. Tenemos hoy una sala que prácticamente es la capilla, es para nosotros, y además no sé por qué incluso le dio el nombre de capilla, y nos sentimos muy cómodos realmente, y además los actuales propietarios siguen dándonos un trato estupendo y no hay ninguna otra motivación. Pues hemos conocido a César Noales, presidente del Club Rotary Elche para 2024, y a José Vicente Castaño, presidente del Rotary Club Illice para también 2024. Gracias por la labor que realizáis y gracias por dar a conocer lo que son pertenecer, lo que es el Rotary, su filosofía y lo que hacéis como Rotarios en esta ciudad. Gracias a vosotros. Gracias, Rosmarí. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmarí Alonso, el programa que madruga contigo.